de su servicio a todos, a ti. Si algo o alguien tienes que temer, es a ti mismo, a los Judas que hay en el mundo, que viven junto a ti y que quieren traicionarte o te van a traicionar. Teme a los que te piden y no les das. Teme a tus obras hechas sin Jesús, sin vivir en gracia de Dios. Pero no temas a Jesús. Él demostró que te amaba, que te ama. De Él conoces más que de ti mismo. Tú aún no sabes lo que puede ser de ti. De Jesús, el Mesías, ya lo sabes todo. Ya vivió en el mundo. Ya fue muerto y resucitó. No se turbe tu corazón. Tienes un hermano que te ama. Su nombre es Jesús. Él es Dios. No está lejos Dios de ti. Está aquí mismo. Es Jesús, que se quedó en la Eucaristía, y que puedes unirte a Él siempre que quieras, una o dos veces al día. Entonces, ¿a qué temes? Nada ni nadie puede ir contra ti y el amor con que Dios te ama. Nadie puede separarte de Dios. Y no tienes por qué vender tu heredad. No tienes que tener miedo, porque Dios venció a la muerte. Dios resucitó, y tú vas a vivir para siempre con Él. Ya ahora puedes vivir con Él yendo a comulgar, si antes te has confesado de todos tus pecados. Y entonces, alegría, Dios vive en ti y contigo. No se turbe tu corazón, porque no hay nadie que pueda ir contra Dios, nadie. Y si tú vives en comunión con Dios, entonces, ¿quién puede ir contra ti sin el permiso de Dios? Nadie. No se turbe tu corazón. ¿Estás con Dios? ¿Vives con Dios, con Jesús, el Mesías? Entonces, todo está bien. Todo va bien, aunque vayan cosas mal en tu vida. Porque teniendo a Dios, Él no puede evitar que los malos, los Judas, te traicionen. Vas a sufrir por ello. Estás sufriendo por ello. Pero Jesús resucitó, y tú vas a resucitar con Él, con Dios. Y los malos no. Ellos van a morir para siempre, si no piden perdón de corazón. Y la vida no dura más de 120 años para nadie. Los buenos y los malos van a morir. Pero los buenos, los de las obras de fe, los que viven la caridad, estos vivirán en la alegría de la resurrección. Es de fe. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.